cosas que hay que decir los días de lluvia para que no suframos accidentes. Bueno, ya está en línea don Carlos Heller. Carlitos, ¿cómo te va? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Heller, ¿cómo le va, viejo? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Sí, ayer se me fue. ¿Qué le pasó? No me fui. Lo estaba escuchando del otro lado. Le digo atentamente cuando acá el gentil me dijo que yo me estaba arrastrando por las verdades que usted decía. ¿Sabe por qué? Gentil me dice. Sí, realmente me fui porque no coincidía en nada con lo que dijo don Carlos. No, me fui por vergüenza. Se lo tengo... No, que se vaya por vergüenza está bien. Se lo tengo que decir. Carlos, ¿y de qué nos va a hablar hoy? Seguramente del correo, señor. ¿De qué va a hablar? Si es el tema más importante que hay en la agenda. Ustedes denle con el correo, denle con el correo. Denle con el correo. ¿Qué nos va a decir, Carlos? No, la verdad que, mirando los diarios, tengo que decir que no estoy de acuerdo con el caballero. ¿Vio? No, porque, La Nación quiere anotar el reparto de fondos al desempeño de las provincias. Sí. Invertirán 500 millones en renovar las terminales de Retiro. Santa Cruz volverá a clase después de un año de paro. San Valentín, el amor abraza la literatura. Clarín, Trump acusa de narco al vice de Maduro, le impone sanciones y le retira la visa. Gobierno y AFA cierran acuerdo económico que apuran la vuelta al fútbol. En la costa solo 3 días de sol en febrero, etcétera, etcétera. Así que... Usted dice que el correo no aparece. No. Después, incluso tampoco en algunos otros, ¿no? No, en página solamente está. Como... Solamente. Sí. El ámbito dice, dólar cae más y complica la economía y al gobierno. Los bancarios van al paro. El cronista dice, crece la conflictividad gremial... y activan un programa para reducir la pérdida de empleo. El gobierno presiona para paritarias de hasta 25% del sector privado, dice el BAE. Así que, la verdad que el único que tiene la misma preocupación que usted, caballero, es Página, que titula Así se forjó el correo. Así se forjó el correo. Bueno, Página y Carlos Heller también. Sí. Nah, a ver, digo, hoy casualmente comentábamos eso al principio del programa, muy tempranito, contando que es increíble que un caso de estas características, por el monto que está involucrado, por la empresa que está involucrada, por cómo afecta al presidente mismo el asunto, no tenga un lugar destacado en las tapas de los principales diarios de circulación, ¿no? Digo, claro. La circulación nacional. Solo eso se explica en el medio de un... No, pero además es notable, mirando algunos programas, los representantes del gobierno, los diputados oficialistas, etcétera, los malabares que hacen, porque prácticamente en realidad pareciera que en realidad lo que ha hecho acá el correo es un acto de reparación histórica cumpliendo con el Estado que no le ha querido cobrar y se ha pasado todos estos años permitiendo que se licúe la deuda por impericia o por vaya a saber qué perversidad del gobierno kirchnerista que dejó pasar todo este tiempo y no les cobró, ¿no? Sí, a ver, lo que nadie dice es que el Estado fue el que estatizó el correo precisamente por la falta del canon, ¿no? Néstor Kirchner en el año 2003. Hay varias cosas que no se dice que a mí me gustaría repasar. A ver. Primero, todo el mundo habla de la empresa de Franco Macri. En realidad, Mauricio Macri era, hasta el año 2009, el segundo accionista de Socma, y lo que hizo en el año 2009 fue transferirle a sus hijos la titularidad de esas acciones. Es decir, los hijos de Franco, de Mauricio Macri son socios de Franco Macri en el correo, y también están los hermanos de Mauricio Macri. Digo esto porque no es un caso de una empresa más, como también alguno quiere plantear, y bueno, la ley de quiebras. Aquí estamos hablando de, diríamos, la actitud, la ética, la conducta del presidente de la Nación. Yo creo que este es el presidente de la Nación. Yo creo que este es el enfoque. porque si no estaríamos frente a un caso más de una empresa de avivada, de chicana, etcétera. Pero acá estamos hablando de cómo actúa frente al Estado, es decir, frente a los intereses de todos los argentinos, una empresa en la que indudablemente el presidente de la nación, aunque sea en forma indirecta por estas maniobras para no aparecer él personalmente, sin duda tiene. Creo que allí está una de las gravedades más grandes, y además la confirmación de una conducta que yo le digo a cualquiera: simplemente entren en internet, Wikipedia, y pongan Mauricio Macri o Socma, y miren todo el desarrollo de la vida empresarial, es decir, cómo se enriquecieron durante la dictadura, cómo siempre fue con negocios con el Estado, desde el tema de Cavallo, con la privatización, la estatización de las deudas privadas, es decir, la famosa deuda externa argentina tiene un hito, es decir, se convierte en un problema a partir de aquel salto que pega cuando Cavallo se hace cargo, es decir, el Estado asume las deudas que tienen los privados, les da un tipo de cambio fijo o prácticamente fijo, para decir que tienen que pagar a valor pesos, digamos, y el Estado se queda con la deuda externa. Y así fue toda la vida con los contratistas, la famosa patria contratista, es decir, todos los negocios y los ilícitos, el contrabando de autos, las cloacas de Morón, etcétera. Es decir, que me viene a la memoria cuando hace poco, cuando anunciaron el blanqueo, el presidente, creo que fue en la Bolsa de Comercio, se le escapó esa frase, dijo: ahora no vamos a tener que seguir escondiéndonos. Sí, es decir, incluyéndose entre todos los que se han estado escondiendo o han estado escondiendo todos estos años. Entonces, el tema trasciende a la ley de quiebra, además hay algunas otras cosas en las que se dice poco. El Correo le está haciendo un juicio al Estado por un monto muy superior al que, por otro lado, el Estado estaría acordando con el Correo. Sí, claro. Con intereses más altos, etcétera. Es una cosa gravísima la que ahí está sucediendo. Y además todos los detalles. El acuerdo lo firma un funcionario contratado por 180 días. Sí. Un acuerdo de esa trascendencia. Una empresa emblemática, que es como mínimo de la familia del presidente de la República, y se arregla de esa forma. Es realmente grave desde el punto de vista de un gobierno, además, que viene con enarbolando las banderas de la ética, de la transparencia, de la lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? De una gravedad institucional, insisto, que trasciende y que creo que no hay que aceptar ni siquiera que se encierre en el debate de la ley de quiebra. Pero de la ley de quiebra quiero decir también, a ver, que hay acreedores privilegiados, y el Estado es un acreedor privilegiado. Es decir, el Estado, y por ejemplo los trabajadores y los acreedores hipotecarios, etcétera, tienen privilegio. El privilegio quiere decir que requieren un acuerdo aparte del que logra la masa de acreedores. Es decir, ese argumento de que el 80% de los acreedores aceptó no vale, porque el Estado tiene un privilegio en el tratamiento que requiere un acuerdo particular de el deudor con el Estado. Como si alguien le hubiera dado un préstamo hipotecario al Correo y estuviera hipotecado el inmueble, esos inmuebles o esa hipoteca tiene un privilegio sobre el resto de los acreedores. No es un tecnicismo. Quiero decir que es normal que la negociación con el Estado sea distinta que con el resto de los acreedores privados. Y normal quiere decir que tiene que ser mucho mejor, porque el Estado tiene un derecho privilegiado porque representa el interés del conjunto de la sociedad. Todo eso se ha dejado, se deja de lado, y creo que se intenta oscurecer la discusión, y bueno, pasa como con las escuchas. Resulta que la culpa la tienen los escuchados. Sí, sí, es increíble eso. Es increíble lo que está pasando. Hablando un poquito, volviendo al tema del correo, hoy Aguad va a ir a diputados, pero solo se va a reunir con la bancada oficialista, a puertas cerradas, para explicar qué es lo que sucedió, por qué se hizo de este modo. Creo que lo va a ir a explicar más que nada a los radicales, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Porque bueno, hay mucha gente en el radicalismo que ha salido a cuestionar. Absolutamente, yo diría, antidemocrática. Es decir, lo que pasa que acá hay dos posibilidades. Si Aguad, por su propia voluntad, decide ir a reunirse con la bancada oficialista, nadie se lo puede objetar. Si el Congreso decide citarlo, él tiene que ir al pleno del Congreso. Esa es la mecánica. Lo que sucede, me imagino, que como está en receso el Congreso debe estar reglamentariamente inhabilitado para poder citarlo oficialmente. Porque me imagino a esta altura que los bloques tradicionalmente aliados que ha tenido el gobierno para sancionar la mayoría de las leyes que han sancionado no van a acompañar al gobierno en este tema, porque creo que el desprestigio público es de una magnitud notable, ¿no? Claro. Ahora, de todos modos, yo creo que se han tomado un tiempo, que ha sido, bueno, desde que estalló el escándalo, y se han tomado un tiempo, y creo que hoy el presidente tiene una especie de plan de contingencia. Va a haber también una conferencia de prensa que va a dar Marcos Peña ahí en la Quinta de Olivos, después de la reunión de gabinete, y que va a apuntar a tratar de ensuciar a la fiscal, ¿no? A Gabriela Boquín, esta fiscal valerosa, muy valiosa, digo, que ha llevado adelante el expediente y que ha determinado que era ruinosa. La lista que Macri ha armado ahora de indeseables de la justicia que hay que sacar. Exactamente. Dentro de la calidad republicana también está, evidentemente, asegurarse una justicia adicta. Y un gobierno que tiene estas prácticas, la verdad que tiene que preocuparse por tener una justicia adicta, ¿no? Porque si no está en problemas muy graves. Porque en definitiva, esto no se dirime en la opinión pública, aunque se dirime en la opinión pública el día que haya elecciones o cosas por el estilo. Pero en lo inmediato, los problemas más graves son los judiciales. Entonces, asegurarse una servilleta amiga, no es tampoco una novedad de la política argentina, ¿no? No, claro que no, tenemos antecedentes, ¿no? Así que no creo que sea algo que nos pueda sorprender. Pero creo que sí, que seguramente Marcos Peña hará lo que es, porque el discurso que elaboran todos los oficialistas es igual, ¿no? Todos hablan de lo mismo, la ley de quiebra, acá no se le hizo una quita de un centavo, están devolviendo lo que la ley dice que tienen que pagar. En todo caso, ¿por qué no se le cobró todos estos años? Ha habido negligencia de parte del Estado que no se preocupó por cobrarle, etcétera, etcétera. Y todo pasa por ahí. Y yo diría, aunque todo eso sea cierto, cosa que no es, pero aunque todo eso fuera cierto, la moral de la actitud del grupo familiar que integra el presidente de la República, que la persona que dirige los destinos del país, es un eje que no se puede dejar de considerar. Porque vamos a suponer que efectivamente los resquicios legales lo pusieran en el lugar correcto. Pero hay una cuestión ética de un aprovechamiento. Bueno, habría que decir, porque si no nos acordamos de qué estamos hablando. Macri se hace cargo del correo con Mauricio Macri, socio, sí, vicepresidente del grupo. Sí. No era el hijo del dueño del correo, era socio de la empresa. Uh-huh. Y la empresa no paga el canon por el que gana la privatización. No hablemos ya de la privatización, porque es un negocio, bueno, el Estado decidió privatizar, se presentan. Pusieron un canon altísimo, muy por encima de los otros oferentes, ganaron, y no lo pagaron. Sí, sí. Y no lo pagaron. Despidieron a la gente, mandaron al correo principalmente a la quiebra, y luego el Estado produce la reestatización, que yo francamente creo que fue forzada, como la mayoría de las reestatizaciones que fue haciendo el kirchnerismo, que como pasó con Aerolíneas, como pasó, que no estaban en el plan, sino que era tal la barbaridad, el choreo, uh-huh. El destrozo del patrimonio público, el deterioro de la prestación del servicio y demás, que el Estado tuvo que hacerse cargo. Es como pasó con AISA, por ejemplo, también. Obvio. Uh-huh. Obvio. En ese momento era Aguas Argentinas. Aguas Argentinas, como pasó con YPF, uh-huh. como pasó con todas esas empresas, porque no fue que vino Kirchner y estatizó. En realidad fue retomando el Estado el control de las empresas que los privados o mal gestionaron o saquearon. Claro, claro. A ver, vos mencionabas recién un dato muy importante también, ¿no? Digo, que había una especie de contrademanda, hay una especie de contrademanda del propio grupo Macri contra el Estado, sí, por 2.365 millones de pesos. Y dicen que la quiebra del correo es culpa del Estado en esa demanda, ¿no? Claro. Y que es nunca de la empresa. Dicen que no solo pagaron el canon, sino que pagaron de más. Dicen en esa contrademanda en paralelo, ¿no? Que motivó... No, es peor. A ver. Creo que la contrademanda se inicia luego de que se firma el acuerdo del Estado con el correo por la demanda del Estado. Mm. Y además que el Estado acepta prestar este detalle. Sí. El Estado firma ese acuerdo de que el correo le va a pagar los 300 millones de acá al 2033 con una tasa del 6% y qué sé yo cuánto, y acepta una cláusula que dice que esto no le impide al correo litigar contra el Estado. Claro. Entonces, si fuera una negociación donde se está cerrando y dice, bueno, pagame esto porque no tenés más todo lo que me podés pagar, pero lo menos que haces es firmar que no me vas a demandar vos a mí. Uh-huh. Es decir, en todo caso, uno podría decir, en el caso de ser benévolo, la impericia de quienes gestionaron del lado del Estado en defensa de los intereses de todos los argentinos es como mínimo llamativa. Totalmente. Totalmente. Hay que estar muy atento a lo que vaya a pasar también, insisto, en esta conferencia de prensa hoy, porque creo que van a tratar de atacar a la fiscal, a la fiscal Gabriela Boquín. Creo que la van a acusar de que tiene un conocido que es kirchnerista. Esto no lo digo, no es una ironía, ¿eh? ¿De verdad tiene un conocido? No. ¿Tiene un conocido kirchnerista? Lo que pasó es que probablemente no Carrió. Y va a haber un dictamen de Carrió en algún momento. Ayer Sánchez, el de la coalición cívica, recibió de manos de la UAD el expediente y hoy va a emitir dictamen la fiscal ad hoc. ¿Con los Panama Papers? Algo así. Algo. Papeles que me mostró Mauricio y está todo bien. Sí, algo por el estilo. Así que bueno, va a ser un día, digamos, que no. Un día movidito alrededor del tema Correo, más allá de que los diarios no lo lleven en su tapa, ¿eh? Que más allá de que los diarios no lo lleven en su tapa, va a ser un día movidito. Me parece que sí, yo insisto, creo que tiene una gravedad institucional importante, puede ser que ellos traten de y logren que no se instale en toda su dimensión con todo el poder de fuego que tienen. El poder de fuego, que es también apagar el fuego, ¿no? Sí. Porque en este caso, más que poder de fuego, es apagarlo, el fuego, esconderlo, decir que el humo son fuegos artificiales, qué sé yo. Uh-huh. Pero bueno, me parece que sí, que el gobierno va a tener que dar explicaciones. Creo que todo el arco político va, en este caso, a estar en una posición de exigencia, porque queda muy a la vista la grosería de la maniobra, que entre paréntesis se firmó hace un año. Sí. ¿Sabías eso? Sí, sí, sí, sí, fue un poquito menos, creo que... El año pasado, marzo del año pasado. Sí. Es decir, que es una de las cosas que la calladita hicieron ni bien habían asumido, y que ahora sale a la luz. Sí. Que esa es otra cuestión. ¿Por qué estuvo un año escondido el tema? Claro, es porque hubo una intencionalidad, ¿no? Evidente. Pareciera. Y, por lo menos en todas cosas que tiene que explicar el gobierno. Arreglo del Estado con el correo, con el licenciatario de la privatización del correo, que involucra a el presidente y a su familia. ¿Puede estar escondido un año? Y no. No. Pareciera que no, ¿no? Pareciera, Carlitos. Te mandamos un abrazo gigante. Gracias por la charla. Si mañana podemos hablar de otra cosa. Sí, no, vamos a ver, porque hay que ver qué es lo que dicen hoy en la conferencia. Le propongo un tema como en Intratable. La gente está preocupada por la grieta de los 70. No, Magallanes. La grieta de los 70, dice Magallanes. Sí, es lo que está pasando en Intratable, Carlos. ¿Eh? Es lo que pasa en Intratables, Carlos. La grieta de los 70 es lo que preocupa ahora al ciudadano común, ¿no? Yo creo que usted tendría que hacer un editorial sobre el tema, que está faltando en este programa. No, no le des ideas, Carlos, no, por favor. Gracias, Carlos. Sería maravilloso. No, estoy de acuerdo. Carlos, abrazo grande. Chau, que les vaya bien. Conversación, charla linda con Carlos Gel en esta mañana lluviosa. Todo lo que pasa con el correo, creo que puso el tema en la cancha, digo, donde debe estar. Gravedad institucional, un poco también lo que veníamos diciendo desde temprano. El presidente, hay una pregunta que tiene que responder hoy. O el jefe de gabinete, Marcos Peña, alguien se la tiene que hacer, ¿no? Y es, ¿qué vínculo tiene la empresa beneficiada con este acuerdo con el presidente Mauricio Macri? ¿Cuál es el tipo de vínculo? ¿Es un vínculo familiar? ¿Es un vínculo comercial? ¿Él tiene hoy el usufructo de algo de ese grupo que se está beneficiando con este acuerdo ruinoso para el Estado? Es decir, ¿está el presidente perjudicando al propio Estado que tiene que defender? No sé si alguien lo hará y tampoco sé qué responderá Peña a todo eso, pero seguramente lo que van a tratar es tirar la pelota a otro lado, tratando de ensuciar a una fiscal, insisto, muy valiente. Nosotros, creo yo, tenemos que defender a esa fiscal, ¿eh? Esa fiscal que es capaz de plantarse, que es capaz de emitir un dictamen como el que emitió, que ha trabajado de modo concienzudo en la defensa de los derechos de todos, creo que son varios, pero bueno, es verdad que estamos acostumbrados a ver otro tipo de fiscales, ¿no? Que están más preocupados por actuar o intervenir en la política, o por querer ser procuradores, o por tratar de ensuciar a los líderes opositores. En este caso en particular, que es una fiscal, Gabriela Boquín, que ha hecho su trabajo como corresponde y que merece que la sociedad argentina, la sociedad democrática, la